sabemos qué está pasando. Las confusas es un río. Están muertos, por eso la confusión. Thank you. cambiar las pilas, que ninguna forma. ¿Para qué no me da tiempo? Bueno, les quiero presentar a mi amiguito Nevado, él es hermoso y va a tocar esa canción conmigo. ¡Te amo, Nevado! La avena mató. Saludos.